risa y cuatro de los dos. Llevará en silencio ese calvario y esa cruz que dejaste un día para hacerme así sufrir. Buscaré la forma de olvidarte, porque no puedo alejarte de mí. Adiós, amor, que te vaya bien. Así sin tu amor no quiero sufrir. Adiós, amor, que te vaya bien. Yo te di mi amor, ese amor de mi alma. Quedado aquel recuerdo de ese amor, una triste foto y ese cuadro de los dos. Llevaré en silencio ese calvario y esa cruz que dejaste un día para hacerme así sufrir. Buscaré la forma de olvidarte, porque no puedo. Sin tu amor.